una vez me pintaba para bien, pero bueno, me tenía un podrido y me cortó. Vos sabés que creo que lo que podemos sacar en positivo es que el auto va apareciendo después de tanto trabajo, ¿no? Como la parte positiva mirándole la otra mitad de la copa. Sí, la verdad que no aparece por diferentes motivos de error. Yo creo que, llamando un poco en el equipo, me parece que el hecho de no haber probado fuera de barría nos complicó, digamos, ¿no? También nosotros meter presión, ¿no? Porque no sé, el equipo está concentrado en Silva y en Marcelli, que ellos están por la pelea del campeonato, me parece bárbaro. Y bueno, la vuelta venía conmigo con los motores, habíamos tenido un fin de semana en la barriga, así como 40 por allá atrás. Y bueno, la idea es, bueno, también los compromisos con Marco y Palma, poner el auto nuevo en pista, el auto de Marcelli que está en el campeonato, tengo que decirles, como el auto mío no se pudo corroborar bien. Sí, hemos solucionado los problemas que teníamos y evidentemente no se corroboró en la pista que no se solucionaron, y bueno, ahora está pensando en ir a hacer unos pruebas para estar el terminar el año, digamos, ¿no? Roberto, ¿qué pasa en el golpe primero que borra prácticamente la cola del auto? ¿Qué fue lo que ocurrió? En ese golpe se me rompe el motor llegando a la olla, y bueno, cuando se rompe el motor el mismo aceite tenía, se cogiré y me fui contra el paredón, ¿no? Bien, y en el otro golpe, entendémelo, que te lo pregunto para que los oyentes, porque viste, viene la charla de café, y más alta alternativa con todo lo que está ocurriendo en el turismo, creo que era la definición de un campeonato, la gente te pregunta. Si bien estuvo bien excluido Nacho Sabino por volver como volvió, me preguntan, che, ¿y Fontana no podía pegar volantazo, no había forma? Yo digo, no, lo tenía encima el auto, pero me gustaría que lo expliques vos, ¿dónde te ves que te aparece el auto y ya no tenías más alternativa de hacer ninguna maniobra? Y él, o sea, lo que a mí me engaña es que el auto se mueve y frena de vuelta. Y cuando frena vuelve a acelerar y sale. Cuando se ve que la rueda se mueve. Claro, dice que le hace, le tose y se le queda ahí y le vuelve a agarrar. No, eso fue después. No, eso fue cuando el auto está parado, digamos, el auto, yo salgo del curbón y el auto de él está parado. Yo vengo siempre de mirar la rueda del auto para ver qué hace. Correcto. Entonces le vengo mirando la rueda se mueve como para salir. Levanto un gatito y cuando levanto veo que él frena de vuelta. Cuando frena, ya rebajo para acelerar, para salir, y ahí es cuando se vuelve a meter. Entonces, no tuve... Primero que estaba lloviendo, no se estaba mojada la pista, no estaba lloviendo, había parado, pero estaba mojado. Y segundo que él vuelve muy... O sea, por ahí estaba la pista en condición seca, a lo mejor por ahí, pero si yo pego un volantazo, no, el auto no obedece, porque en ese sector estaba todo mojado. ¿No? Claro. Con una condición de pista, por ahí se podía evitar, o sea, buscar otra manera. No creo, porque la velocidad hubiese sido más alta, porque hubiéramos salido más rápido el curbón y hubiese sido más fuerte la siguiente, ¿no? Ajá, claro. Así que me parece que es inevitable. Bueno, y después de ahí la resignación, ¿qué otra cosa queda? Sí, estoy tranquilo, digamos, tranquilo, porque tengo un buen equipo trabajando para un auto nuevo, y entiendo también la situación de la semana pasada, que fue el auto de Marco y Palma en pista. El auto de Ortelli me iba a robar, de hecho fueron a robar Marco, Ortelli y Silva, y el auto mío no se movió el taller, y me chico 40 en la barriga, o sea. Pero bueno, también entiendo la situación de ellos, de la problemática de tener dos pilotos top en un campeonato, y bueno, en el caso mío tengo que bancarlos y esperar hasta el año que viene, y bueno, tratar ahora, hubo un paréntesis que el auto de Marco se terminó, que se puso en pista, que hicieron funcionar bien, y bueno, tratar de conseguir que estamos hablando para ir a probar, ¿no? Y tratar de terminar el año. Roberto, quiero que se me entiende y que no lo tomes a mal, ni como que estoy buscando polémica, pero por lo que dejás entrever vos, me parece, o crees que fue necesario la incursión del auto de Marcos, a trabajar tanto sobre el auto de Marcos sí o sí para llegar a Paraná, cuando Marcos por ahí había dicho que no quería ir, y por ahí dejar de lado el trabajo un poco del auto tuyo, que había clasificado 40, como si vos en la barriga. Yo, o sea, como dueño de equipo, calculo que hubiese preferido que Marcos, ojo, que con la comparación de Marcos estoy muy contento. Sí, sí, más vale. Pero hubiese preferido que se esperara hasta el año que viene, ¿no? Porque sin querer eso hizo también que mi auto no se pudo probar, y no fue todo solamente, sino que hubo la prueba de Silva, de Ortelli, y además, digamos, el auto de Marcos, ¿no? Yo hubiese preferido que se esperara, por la condición que yo me encuentro, que se esperara hasta el año que viene y tratar, digamos, de terminar bien el año con mi auto y haberle dado más prioridad a esto. Pero bueno, también a lo mejor era inminente el acuerdo con Marco y bueno, se dio todo en este momento, digamos, ¿no? La semana pasada justamente en estos micrófonos había dicho Guillermo Kisling de que le metían la ficha al auto tuyo, pero que no le encontraban la vuelta, que había nacido con algún problema, no era exactamente igual al auto de Silva, y que bueno, ya le ponían la ficha al auto nuevo. Sí, el problema del auto es que nació mal, el auto no sabemos por qué cuando... O sea, tampoco se descubrieron cosas muy tarde, ¿no? El auto mío nació estructuralmente 25 centímetros más largo que del Pato, y bueno, en punto de la anclaje, el motor trasero estaba agarrado mucho más atrás, y bueno, se descubrió eso después de la cuarta carrera, y bueno, se modificó a través de un refuerzo en el Mahabler, ¿no? Se hizo la parte nueva de atrás, digamos. Entonces como que el amortiguador está agarrado de una planchuela más adelante, pero no en los puntos de anclaje de los caños de la jaula. Claro. Eso es una cosa. Después también tenía la cola mal, tenía un defecto en la trasera que se modificó, y bueno, los tensores traseros, que la jaula de la parte trasera distinta, agarran de distintas formas, tiene una serie de cosas distintas, y el auto del Pato, que bueno, no sabemos si realmente es eso, ¿no? Pero los autos en cierta forma se comportan distintos, pero bueno, cuando el auto mío estuvo todo óptimo, que fue Salta y San Luis, fue, clasificamos sexto y noveno. Después de ahí apareció un problema con los amortiguadores, en la barriga, y en esa carrera encontramos un problema con los espirales delanteros, como que el auto después de la carrera de San Luis y la anterior a esa, hubo dos errores que no nos permitieron por ahí estar donde estaba, entre los 15, digamos, no es real que el auto está para estar 40. Roberto, sacame de una duda, porque yo en un momento tenía entendido que ese auto lo habían construido la gente del JP, y después me dijeron que era un auto construido por Alberto Canapino, que se lo había vendido al JP. ¿Quién lo hizo ese auto? Ese auto lo condujo Alberto a fines del año pasado, cuando ingresó a Orcelli en la carrera de Buenos Aires, al equipo. En ese momento Alberto lo estaba terminando de construir, y bueno, le recibe el equipo y lo arma para que yo pueda empezar a correr. Correcto. Bueno, habrá que esperar hasta la carrera de La Plata. De todas maneras, creo que también, bueno, un equipo de primer nivel que está peleando el campeonato con pilotos como Silva, Fontana, Marcos Di Palma, están más teniendo la alternativa de tener marcas distintas y estar peleando un título no es fácil. Pero, bueno, yo más allá que lo del Pato, con todo lo que ocurrió, sé que, pero siempre lo dijo Gustavo Lema y lo dijo Guillermo Kisling, que la gran asignatura pendiente que tenía era que tu auto funcionase. Creo que es la bronca que tiene el equipo, la desazón. O sea, por eso, más allá de lo que pasó con el Pato, no se puede disfrutar tampoco una victoria completa como la de Guillermo Ortega. Y ojalá que se la encuentre en la vuelta lo antes posible y que sea protagonista, porque es como una asignatura pendiente que tiene todo el automovilismo verlo en Roberto Fontana adelante. Bueno, veremos así. Si yo estoy más ansioso que nunca, esperando poder contar con otro competitivo, pero bueno, también soy ubicado en tiempo y forma de que tampoco puedo ponerme a querer cambiar a ver las cosas cuando faltan dos fechas y está todo concentrado en el auto de Ortelli y de Silva por el tema del campeonato. Digamos, sí, por ahí pretendemos ahora, con un poquito más de tiempo, que ya no está muy firme y bueno, segundo momento que había probado el Pato, y tratar de hacer una prueba de volver el auto de San Luis y controlar todo, que no tenga errores el auto, que creo que en esas condiciones normales está para estar entre los 15 y termina de bien el año. Vos estás como resto de los pilotos, ya firmaste el contrato para el año próximo, ¿no? Sí, yo estoy confirmado. Bueno, Norberto, te mando un abrazo, gracias, Bueno, gracias a ustedes, Norberto Fontana. Cinco.